Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. Al anochecer, alrededor de una tarima también llamada Puerta de Palo, apenas iluminada por un foco o una lámpara de petróleo, los paisanos con sus parejas, los mayores, los solteros y las muchachas casaderas, los adolescentes y los niños aprenden y ejercitan su sabiduría rítmica, musical y lírica. De paso, aprovechan para dar curso a sus rituales amorosos, a sus homenajes amistosos o simplemente se sacan el tedio que producen el trabajo y la cotidianidad. Esto sucede en la región de los Tuxtlas y el Bajo Papaloapan, en el sur de Veracruz, así como en muchas otras partes del estado. Cantaba una palomita en el jardín de la alianza. Desde tiempos inmemorables, esta región está ligada a lo paradisíaco. Es el lugar donde nacieron los más antiguos mexicanos. Ahí fue donde se fundaron y crecieron los encantos y los mitos de origen, que por cierto, todavía deambulan entre los cañaverales y los potreros, entre las paredes de palmiche y entre el hablar cantado de sus pobladores. La comarca es ahora una de las moradas más ilustres donde habitan los jarochos. Y de entre ellos sobresalen los herederos del antiguo y enigmático conocimiento de la música tradicional jarocha, los instrumentistas, jaraneros, requintistas, armoniqueros y los versadores, que forman parte de un mundo peculiar. Sin ellos, el ritual del fandango sería imposible. Cada uno carga su propia historia y la muestra discreta, a su manera, a un costado de la tarima justo cuando quiere arrancar el festejo del zapateo. Thank you. los representantes más distinguidos de estos curanderos del cedro musical está don Elías Meléndez, que rasguea su jarana con calma que semeja el meneo de un follaje movido por la brisa. Sus dedos son duras ramas unidas a las cuerdas que suavemente se proponen hechizar al que lo ve y lo escucha. Es un jarocho callado de Playa Vicente que parece estar constantemente recordando algo indecible, pero que se traduce en el sonar de un instrumento de madera palpado como si fuera de cristal. Una figura patriarcal y legendaria entre los soneros de la cuenca fue don Chico Hernández, a quien unos judiciales le destrozaron los dedos con la cacha de una pistola. No obstante, siendo él mismo un notable curandero y mago, logró regresar su tacto noble al requinto. Sentado sobre su cama, paseaba su mano como una gorda libélula sobre el diapasón de su instrumento. Rara vez sonreía y su mirada invariablemente escudriñaba los ojos de quien se posaba frente a él, mientras el respuntear del requinto no dejaba de sonar. Vamos a oír ahora La Petenera con Francisco Chico Hernández de Playa Vicente, Veracruz, en la guitarra de son. Thank you. Constantino Corro Carrillo es uno de los pocos músicos que quedan en Providencia, allá por el rumbo cañero de Ángel Cavada, sembrando su maíz y su caña en tierras que hasta hace poco eran ejidales. Don Tino se gana la vida como tantos otros soneros campesinos. Sin embargo, es tocando su requinto tercero como logra afirmar su versatilidad jarocha, afinando en mayor, menor, hueyapeño, chinanteco y arribeño. Su notoriedad es tanta que no es raro que al verlo tocar se siente la presencia de un mago en el ambiente. Thank you. Don Leonardo Roscón vivió 8 años en Alvarado y desde que pasó de los 20 se fue para El Espinal, cerca de Santiago Tuxtla. Trabajó de mayoral en el rancho de don Ricardo Gutiérrez y doña Catalina Castellanos, pilares de una de las familias de soneros, versadores y bailadores más importantes de la región. Don Leonardo es quizás el único ejecutante de son jarocho con armónica de la región. Aprendió solo, desde chamaco, cuando en alguna feria tuvo la ocurrencia de comprarse el instrumento, mismo que puede escucharse en el verdor de su propio paraíso. Este es el Balajú, con Leonardo Roscón Solís en la armónica, acompañado con Esteban Utrero Lucho en la guitarra de son. Andrés El Güero Vega nació en Boca de la Sierra, allá por Saltabarranca, hace más de 60 años. En su juventud se dedicó a la pesca para después ganarse el jornal como estibador en el Ingenio de San Pedro. Se casó con Ermelinda Hernández, una gran bailadora, y se estableció en Boca de San Miguel, donde vive ahora cultivando caña. Su maestría en el requinto lo ha convertido en un integrante imprescindible de los fandangos locales y en figura mítica entre los que profesan culto al son jarocho. Sus hijos Tereso, Octavio y Marta han seguido los pasos zapateadores y las indicaciones musicales de su padre, convirtiendo a los Vega en un clan ejemplar entre las estirpes soneras de la cuenca del Papaloapan. Thank you. Originario de Sabaneta, don Esteban Utrera pasa de los 70 años, carpintero y cultivador, se encontró con el requinto y los fandangos apenas entrando a la adolescencia. Ahora es el capitán de una familia de soneros que extiende sus ramales por más de 4 generaciones, abriéndose camino por muchas comunidades de la región. «Es que me gustaba la diversión», cuenta don Esteban. «Yo me llevaba un son solito, un zapateado, una bamba, un toro, lo que fuera». Con su requinto en la mano, don Esteban, al igual que los otros músicos que hemos mencionado en este programa, sabe hablarse de tú con el ritual fandanguero en su tierra y, vamos, en cualquier parte del mundo. Vamos a oír a continuación La Morena con Esteban Utrera Lucho en la guitarra de son. Carlos Escribano, el Oreja Mocha, escuchó cierta vez los truenos que presagiaban algún huracán y en su náhuatl antiguo y ronco le comentó a Antonio García de León: «Allá arriba tienen los chaneques un fandango en el cielo». ¿Y cómo no lo iba a saber él, que por su baja estatura y redondez de cara parece destinatario natural de todo el poder de aquellos enanitos brujos, clásicos habitantes de la región del Mono Blanco? Así de enigmático como llega a los fandangos, así don Carlos desaparece. Este es el Sequisiri viejo de Carlos Escribano Vega, de Benito Juárez en el municipio de San Andrés Tuxtla, tocando la jarana primera o el requintito tuxtleco. Thank you. material que se usó para la elaboración de este programa fue extraído del libro fotográfico La Puerta de Palo de Agustín Estrada, que contiene las grabaciones de campo que escuchamos y que fue editado por Conaculta, Fonca, Ediciones Era y el Centro de la Imagen en 1998, a quienes reconocemos su trabajo y agradecemos su amable generosidad para la realización de este programa. Que grita como una bestia en medio de su... Radio Tepoztlán presentó Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Ay, que me voy, prenda amada, lucero hermoso de madrugada. Que me voy, prendecita, lucero hermoso de mañanita.